Yo también. Ya, voy a empezar, Buenos días o buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Cerro a la Izquierda. Estamos en día sábado 2 de octubre para transparentar cuándo grabamos este podcast. Siempre es importante. Nos encontramos hoy día junto a mi amigo Jano. ¿Cómo estás, Jano? Nuevamente, gusto en saludarte. Sí, aquí en Valdivia, después de un lluvioso día, ya llovió demasiado, muchísimo, hace como tiempo que no llovía tanto. Y hoy día también hay un día agradable, parcial, diríamos, ¿no? El sistema, se está yendo el sistema frontal, eso sí es un hecho. Bueno, decirles a todos y a todas que estamos en todas las redes sociales para que nos puedan seguir. Evidentemente, este podcast lo pueden escuchar en Spotify, pero también lo pueden encontrar en YouTube, en nuestra página, en nuestro fanpage de Facebook, también en Twitter y en Patreon, que es la nueva plataforma en la que estamos y donde saludamos a nuestros amigos ya, Gabriela Cusimaita, Guillermo Aguilar, Gabriela Larcón y Luna Sáez, quienes han decidido patrocinarnos y nos alegra muchísimo. Un gran abrazo para ellos. Decirles también que ustedes pueden hacer lo propio. En Patreon podrían entrar ahí y ver las posibilidades que tienen para apoyar esta instancia de información y opinión desde nuestra particular vereda. Decirles también que hay una red de radios que siempre nos apoya y está difundiendo nuestro contenido por la radio, justamente. La Radio Voz de la Mujer en Cerro La Pólvora de Concepción, Radio Fiesta Mixa en Nacimiento, Radio UCAN de San Fernando, Radio Manque de Rancagua, esas últimas dos en la región de O'Higgins. También la Radio Monte Águila, aquí cerquita en la provincia de Biobío. La Radio Valentina de Rangelmo en Coelemo. Y en Santiago, la Radio Villa Francia y la Radio Villa Olímpica de Ñuñoa. Radio Pellín Folil de elpuelche.cl en Panguipulli también hace la transmisión de nuestro programa. Y por último, Radio Sentipensares desde Argentina para toda América Latina, difundiendo nuestro contenido. De la misma manera, pueden encontrar todas las semanas este podcast alojado en el portal web resumen.cl. Y ahí, por supuesto, también compartirlo y difundirlo por los medios que ustedes estimen pertinente. Jano, estamos entonces en un día, en un momento especial, podríamos decir, porque tenemos el desbande de la situación del fascismo a raíz de la crisis migratoria que se vive en el norte de Chile. No sé si crisis migratoria es el mejor concepto, pero, perdón, a partir de todo lo que se ha dicho y hecho respecto a los migrantes, ha surgido una serie de hechos que dan a conocer esa parte, podríamos decir, menos agradable del país, ¿no? Te doy la palabra. Claro. Sí, hay una cuestión ahí que tiene que ver con la campaña presidencial. Sin duda que la campaña presidencial hace que todo el mundo intente poner sus temas en el centro de la discusión. Así como hoy en día hay dos grandes cuestiones que están siendo discutidas en medio de la campaña presidencial. Recuerden que esto es el 21 de noviembre, o sea, falta bastante poco. Falta poco, perdón. Y de alguna manera estalla esta cuestión de los migrantes A pesar de que la crisis de atención a las personas que llegan al país por pasos no regulares lleva por lo menos 2 años, Jano, ¿no? Yo diría que incluso un poco antes de la pandemia ya había muestras de que esto estaba sucediendo. Y en ningún momento el gobierno se hizo cargo del asunto, ¿no? Entonces, ahí también hay una situación de que esto realmente se viraliza, se hace tema de los foros políticos, de los medios de comunicación, pero la verdad es que esta cuestión venía desde mucho antes. Ahora se aprovecha en clave electoral. Yo creo que también ahí hay, lo decíamos un poco antes de comenzar, el tema de que la derecha se derechiza aún más con estos temas, porque su candidato más liberal, más neoliberal, ¿cierto?, está realmente en el suelo y no logra construir proyectos con esas ideas. No sé si estás de acuerdo. Sí, pues, se van de alguna manera adaptando a la realidad de cada país, pero el fascismo está puesto, digamos, en la mesa como una alternativa política y eso es preocupante. Lo que decíamos hace un tiempo atrás, y esto lo decimos ahora de nuevo con urgencia, porque está llamada una nueva marcha contra la migración, así puesta por sus convocantes, en la ciudad de Antofagasta. Esta vez, Antofagasta, que está un poquito más al sur de Iquique, pero todavía en el norte grande chileno. Cercana a la frontera con Bolivia, esta vez. Y ahí se está produciendo también otro brote de personas que, amparadas en esta situación de desregulación de la migración, atentan contra el origen de estas personas que en el fondo no son más que personas con muchas dificultades económicas, producto del capitalismo global que los ha dejado sin posibilidades de poder subsistir en sus propios territorios, ¿no? No sé si estabas enterado, Tujano, de esa marcha en Antofagasta y de la. Sí, está convocada creo que para mañana domingo 3 de octubre. Si nos escucha alguien en Antofagasta, evidentemente ojalá no vaya a la marcha. Y en este caso también plantearse fuertemente contra estos grupos interesados, digámoslo, porque aquí se ha hecho mucha alusión al tipo de gente, que es gente más bien trabajadora, la que ha salido a marchar, o de clases populares, pero organizada por cuadros políticos de la ultraderecha, digámoslo claramente. Ya se ha develado, por ejemplo, en el caso de Iquique, que fue un hombre vinculado a la UDI, de apellido Vega, si no recuerdo mal, el instigador de esta situación contra los migrantes y que termina quemando sus enseres en una plaza de Iquique, ¿no? Así es. Se preparó todo, ¿no? Por supuesto. Y el candidato de la ultraderecha hace tiempo que viene haciendo estas alusiones directas contra los migrantes. En la elección pasada, recordemos, donde sacó un 8%, 8%, el candidato de la ultraderecha. Su discurso no era tan antimigración, aunque sí tenía ese elemento, se dirigía más bien contra lo que ellos llaman la ideología de género, contra otras cuestiones, más bien moralizadores, ¿sí? Como dirigidos básicamente al mundo cristiano evangélico y ultracatólico, ¿no? Pero esta vez su discurso es evidentemente antimigración. Esa va a ser su caballo, ese es su caballo de batalla, ¿no, Jano? Y desde esa perspectiva está arrastrando a muchos sectores de la derecha tradicional hacia su molino. Eso es sumamente preocupante, creo yo. El candidato de la derecha, el neoliberal, realmente está súper mal, lo vamos a hablar poco más adelante y por qué está tan mal, ¿no? Pero sin duda la derecha se fortalece con esa debilidad del proyecto hegemónico hasta el momento. Sí, pues y ahí hay también poca originalidad en el trabajo. Yo ahí quiero ser un poco crítico con los sectores que de alguna manera no son fascistas y no tienen estos discursos de odio, pero que también no trabajan demasiado por el tema, ¿no? Nosotros tenemos una población migrante importante, cuando hablo de la población actual migrante sudamericana, ¿no es cierto? Más o menos desde la década de los 90, la primera migración importante fue la peruana, si recuerdas tú, Jano. A mediados de los 90 ya había una población importante, sobre todo en Santiago y en el... Exacto, sí. Y desde ese tiempo que hemos venido recibiendo migraciones sudamericanas permanentemente, ¿no es cierto? El tema es que nunca se ha actuado en consecuencia. Ningún gobierno desde los 90 hasta acá, y ahora recién hace muy poco, decidió, por ejemplo, actualizar la antigua ley de migraciones que data de la época de la dictadura, con la lógica de la doctrina de seguridad interior del Estado, y que ve al extranjero como una amenaza, ¿no? No como una posibilidad de crecimiento social, económico y cultural para el país, que es la lógica que deberíamos seguir, creo yo, humildemente. Y en esa perspectiva, entonces, por supuesto que el Estado chileno está más que al debe, po. Aquí una cuestión interesante es decir que la situación de los migrantes puede ser dada por situaciones específicas en cada país de origen. Ya sabemos lo que pasa en Haití, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en distintos lugares, pero el problema ahora es nuestro y nosotros deberíamos hacernos cargo independiente de lo que suceda en otros países. Y como que se quiere estar siempre exculpando de que es que ellos vienen arrancando porque no sé qué, no, está bien, pero eso será motivo de estudio para los sociólogos, los historiadores o quien sea. Nosotros tenemos que hacernos cargo del problema ahora, ¿no? ¿Cómo establecer un buen mecanismo de integración? Pues primero de refugio, de ayuda y luego de integración al país. Y eso no está pasando. Y eso hace que el fascismo crezca, se alimente de esta situación de descontrol. Claro, así pasa, ¿no? Bueno, en definitiva hay una situación compleja que hay que resolver, pero también esto afecta como en nuestros espacios más cotidianos y más pequeños. Esta semana tuvimos, por ejemplo, esta noticia, Jano, que tú conoces mejor acerca de un director de una escuela de la comuna de Chiguayante, con dichos bastante desgraciados, podríamos decir, respecto a la situación de los migrantes, ¿no? Tú manejas mejor esa información. Sí, yo lo considero grave además por ser un espacio educativo. Eso me parece bien relevante porque si hay espacios donde nosotros podemos resguardar la integridad física, emocional, social de los migrantes, es justamente en el espacio educativo. Nosotros sabemos que si bien está bastante tocada la salud, la educación pública, ¿verdad? Todavía existen, ¿no? Están ahí esos espacios. Esta es una escuela pública, la de Chiguayante, la Escuela Bélgica, y de alguna manera significa un espacio donde no se puede fomentar el odio contra las personas por su origen étnico, social, nacional, de ninguna manera, ¿no? Entonces, que un director de escuela tenga este tipo de actitudes, yo creo que es incompatible con la labor dentro de la educación pública chilena. Me parece que una cuestión como esa necesita o merece repensar su continuidad. En el cargo por lo menos, ¿no? Una persona, no me quiero imaginar una persona así haciendo clases, por ejemplo, a niños donde a lo mejor una cantidad de esos niños son de familias migrantes. Mira, entonces a mí me parece que es tremendamente inadecuado y quiero ser bastante cauto en lo que estoy diciendo. Me parece inadecuado que una persona que tenga ese pensamiento esté a cargo de la formación de niños, tanto chilenos, pero también de estas cinco familias migrantes. Creo que las autoridades de Chiguayante deberían tomar carta en el asunto. Chiguayante, además, que una comuna de fuerte tradición de izquierda, con una población trabajadora importante, ¿cierto? Una de familias de clase trabajadora, esforzada, y que no se merece tener ese tipo de autoridades en el espacio educativo, creo yo. Tienes razón. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que los servicios locales de educación es una entidad nueva y no existen en todas partes. Acá no tenemos, por ejemplo. Entonces, uno todavía está pensando en el DAEM, en la educación municipal, pero Pero claro, ahora depende directamente de la Seremi de Educación, por lo tanto del Ministerio de Educación, por lo tanto el gobierno. Entonces, a ellos el llamado para que revisen la situación de este señor, pues. Y si no se revisa ahora, por favor, mantener este tema para que en el próximo gobierno se reevalúe su participación. Esto debería, me imagino que queda registrado en una especie de hoja de vida de la persona en cuestión, ¿no? Sí. Forma parte también de esto, ¿no? De que hoy en día en Chile el nivel de desgobierno es tal que cada personaje hace lo que quiere, dice lo que quiere, y en principio eso no está malo, pero cuando eso se utiliza para el discurso de odio, es un problema. Es un problema. Y las instituciones, como dijo un expresidente por ahí, no están funcionando, ¿no? En este caso, ¿no? No, claro, pero. Es que además en contexto es un funcionario público diciendo cosas acerca de una situación que ha afectado a niños, a menores de edad, los mismos menores de edad que están bajo su cuidado en una escuela. Entonces, no los mismos niños, quiero decir, la misma categoría de personas, ¿no? Y en ese sentido, sí, eso, no es lo mismo que lo diga el Seremi de Obras Públicas, ¿me entiendes? Que lo diga un funcionario de la educación. Cuando lo que vemos en televisión es atentados contra niños migrantes. Entonces, eso es preocupante, creo yo. No es cualquier funcionario público. Por lo menos, si él tiene una opinión, debiera quedarse callado en esto, por lo menos, ¿no? No, si debe tener, lo más lamentable es que sí debe tener. Y debe tener además un grupo de personas que piensan como él y que lo apañan, porque lo que hemos visto es que. Hoy en día, ese grupo fascista no es menor. O sea, lo que yo decía al principio, ¿no? En la elección pasada de hace 4 años, José Antonio Kast tuvo un 8% de apruebo. Ay, de apruebo, de votación, perdón. Sí, se me cruzan los cables a veces. Un 8% no es despreciable. Es mucha gente. Creo que fueron como 700 mil votos por ahí anduvo. Bueno, no importa, la cosa es que mucha gente votando por un señor así, con estas ideas, un señor de oscuro pasado, digámoslo. De hecho, aprovecho de recomendarles que en Netflix ahora se está estrenando una especie de documental, creo que es sobre Colonia Dignidad, ¿ya? A propósito como del fascismo chileno y cómo se instalan estas ideas en Chile también. Uno de los ejemplos históricos de ese pensamiento es Colonia Dignidad, que fue un enclave alemán nazi, digamos, en el centro sur de Chile, en la región del Maule, y que estuvo activo durante décadas hasta que finalmente fue desarticulado recientemente, en los años 2000 y algo, porque, entre otras cosas, su líder, Paul Schäfer, era un pedófilo, ¿no? Pero además ahí se cometieron asesinatos políticos durante la dictadura, recibió apoyo incluso de gente que hoy día es ministro en el actual gobierno. Entonces el fascismo chileno sí tiene un poder, sí es relevante, no es un par de personas locas que andan por ahí haciendo tonteras, ¿no? Tienen un grado de influencia en la sociedad. A él me refiero. Sí, pero yo eso. No, claro, es que yo ahí solo separo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno. Ah, bueno. Impactante, ¿no? Mira, ayer se conoció la renuncia del delegado presidencial de la región metropolitana, nada menos, Felipe Guevara, que es como el antiguo intendente, los chilenos entenderán, porque esa figura cambió hace muy poco, que es como el jefe de toda una región, ¿no? Pero que obedece en línea directa al presidente de la República. nombrado por el MAS, no es electo. El que es electo es el gobernador regional, es el delegado presidencial para la región metropolitana. Y esta persona renuncia, siendo una figura importante dentro de la derecha chilena, por corrupción, digámoslo, ¿no? Si bien está en investigación, lo que se va a investigar es unos contratos que supuestamente el hermano de Felipe Guevara habría conseguido mediante las influencias de su hermano. Eso es lo que se investiga, ¿no? Y le cuesta el puesto a Guevara. Y además lo sacó de la municipalidad de Lo Barnechea, como alcalde, era alcalde de Lo Barnechea, donde también tiene acusaciones importantes por dinero que recibiría de Anglo American, que es una minera de cobre que está instalada en la cordillera de esa comuna, ¿cierto? Una comuna de las más ricas del país, de las comunas del rechazo, como llamamos acá. Y él también tiene acusaciones importantes en su gestión como alcalde. O sea, a Guevara le llueve por todos lados, ¿no? Sí. Colapsó un hombre de la UDI, ¿verdad? La derecha, como dices tú, Jano, implosiona, de verdad, que se caen a pedazos sus líderes. Tuvieron este intento de renovación de rostros con Sichel, ¿verdad? Que intentaron meternos por todas partes de que este señor, con un discurso meritocrático, era, digamos, una renovación de la derecha buena, más cercana a la democracia cristiana. Y resulta que Sichel también nos sale con cositas como que retiró el 10% de las AFP, ¿cierto? Siendo él la persona que más se opuso, incluso amenazando a los parlamentarios de su sector para que no dieran luz a la ley que permite sacar los fondos de pensiones para paliar la crisis económica actual. Yo también, sí. Mira, y porque ellos saben justamente que en realidad es una plata que está perdida, entonces seguramente la sacó y aunque la haya puesto en un depósito a plazo, en lo que haya querido, legalmente está en lo correcto, está bien. El tema es que su crimen, podríamos decirlo así, es político, ni siquiera ético, es político, ¿no? Una persona que se opone a una determinada decisión, ¿cierto?, del Estado. No hace uso. Esto es como lo mismo que pasa con el aborto. O sea, si usted no quiere abortar, no aborte. Pero el resto que lo quiera hacer y que lo pueda hacer o que necesite hacerlo, dele la posibilidad, ¿no? Entonces, este señor, la verdad es que es deshonesto. Y esto es lo que se ha visto con él. Vamos a tener un candidato de derecha de la presidencia otra vez más deshonesto, igual que el que está ahora, ¿no? Entonces, esta idea de renovación que tenía la derecha con la figura más joven y tatuada de Sichel se está cayendo a pedazos. Es más de lo mismo al final, ¿no? Sí, pues si tiene un tatuado aquí en el brazo, ¿te acordáis que salió en un programa de televisión o en una revista, ¿no? Mostrando. Claro, pues, ah, no, una figura joven, renovada, ya despegada del pinochetismo porque había venido de la democracia cristiana, ¿verdad? Y nos damos cuenta que es más de lo mismo. Sichel, la verdad es que no acaba de dar pie con bola, tuvo un pésimo pase por el debate que hicieron en CNN Chilevisión. Ahora sale esto del The Clinic, que es la entrevista a su padre, ¿cierto? Padrastro, perdón. Que la verdad es que es un ser despreciable, sin duda. El padrastro también, no digamos que nada. Bueno, pero él no sabe cómo enfrentar bien esa situación, le echa la culpa a la prensa, como de cuando él además ha dicho públicamente que sufría situaciones de acoso en su familia cuando pequeño, y el padrastro lo desmiente. Una situación rarísima que lo único que hace es que la gente queda un poco dudosa de la figura de Sichel, como que no es una persona confiable, ¿no? Claro. Porque él además, como insiste en esta idea de la meritocracia, por eso es que eso lo lleva a hablar de su familia. Tenía que contar esta historia de esta persona vulnerada, de esta persona complicada en la vida que tuvo que esforzarse mucho por salir adelante, y estamos viendo que tal vez no sea tan así. Un violentador. Sí. Dudamos, y en eso yo creo que es lo peor que le puede pasar a un candidato presidencial. ¿A cuánto? A 2 meses de la, menos, po, menos de 2 meses de la elección, mes y medio. O sea, pronto ya van a empezar la franja y la publicidad, digamos, y este señor no es, claro, y esto ya no es creíble. Entonces, Sichel tiene que hacer algo espectacular para que esto, digamos, funcione. Por lo menos para pasar a segunda vuelta. O sea, todo el mundo sabe que es muy difícil que la derecha gane esta elección. Pero, no sé, tendría que pasar algo increíble que le permita ponerlo siquiera en segunda vuelta. Hay gente que incluso ya teme de que esté siendo alcanzado por la ultraderecha y que tal vez lo que pase a segunda vuelta sea la ultraderecha. Y no él, ¿no? Puede que le baste exactamente, además que una elección que tiene muy poco interés en la población, debemos decir, ¿eh? Primero, como pocas veces, los candidatos malos. De verdad es que faltó mucho esfuerzo de los partidos. Se nota que los partidos están en una crisis importante, todos, porque la oferta realmente no encontraron nada mejor. Es bien terrible, ¿no? Y también porque está el tema de la convención, que va perdiendo adeptos rápidamente también esa convención constitucional, debemos decirlo, pero que ilusionó muchísimo a una gran parte de la población al principio y que ha ido ahí por sus propios errores, pero también por un boicot de la misma derecha, ¿verdad? Perdiendo interés, vamos a decirlo así, ¿no? Perdiendo interés en la población. Se ha trasladado todo, yo creo, Jano, dime tú si estás en lo cierto, si estoy en lo cierto o no, que el gran interés de la población hoy día es el cuarto retiro. Y la gente lo que le interesa es eso, ¿no? Poner pan en la mesa, tener sus necesidades cubiertas y el tema de la política, muy bien, gracias. El cuarto retiro además tiene toda esta cosa, ¿no? Un poquito más interesante, yo diría más farandulera, ¿no? Que le da ese interés también a la gente, ¿no? De ver a quiénes van a poder convencer, a quiénes amenazan. Se ha visto de todo, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, de diputados de derecha absolutamente histéricos, diputados del Partido Socialista dándose vuelta la chaqueta a última hora, como el caso de Chilling y Tohá, ¿verdad? Tohá, además, con la idea esta de que tengo un hijo en el gobierno, por lo tanto, ¿qué tiene que ver eso? Si usted no gobierna para su hijo, usted gobierna para toda la gente que lo eligió. Entonces, a mí me parece que excusas malas, vueltas de chaqueta, como decíamos, o de carnero, cambiar de posición, ¿no es cierto?, en última instancia. También puestas en escenas que son bastante performáticas, hacen del cuarto retiro el verdadero interés político de la gente. A ver. Sí, si esto fuera un régimen parlamentario, ¿es esto? Es que nosotros no tenemos un régimen parlamentario. Ah, ya, tú dices políticos, ¿no? Sí, pues yo creo que sí. Claro, las personas que pasen a segunda vuelta al balotaje, ¿cierto? Inmediatamente son las dos figuras políticas más importantes, pues. No pasó así con Guillier porque el mismo Guillier se desactivó, pues sí, él mismo se fue para la casa. Además, piensa tú que él venía como a hacer el relevo del gobierno de ese minuto, del de Bachelet. Exacto. Entonces, su rol fue bastante malo, pero tampoco fue Beatriz Sánchez, ¿no? Que es la que sale tercera, ¿no es cierto? No. Y porque también se desactivaron. Lo que pasa es que en un régimen presidencial es como el toma todo, ¿no? Ese antiguo juego popular. El que gana se transforma inmediatamente en el gran líder político del país. Y el resto, bueno, la oposición se va, se no sé, no quiero decir esconde, pero se perpetúa solo en los partidos que están en el Parlamento. Nosotros no tenemos grandes líderes así como en perspectiva. Ponte tú, si Sebastián Piñera hoy día quisiera proyectar, sabiendo de que él va a perder el gobierno, a un líder, tal vez es lo que piensa de Sichel, ¿no? Que va a perder esta elección, pero lo proyecta para la próxima. Pero Sichel, ¿cómo va a quedar? Sichel aquí no va a terminar siendo parlamentario porque no puede. Ni ministro, por supuesto que no, ni director de ninguna gran empresa. Sichel son 4 años de pérdida que va a tener, de pérdida política, ¿eh? Va a desaparecer de la visibilidad de los medios de comunicación. Entonces, no es posible construir un líder opositor. Por decirte así, si Boric gana las elecciones o Proboste gana las elecciones, ¿quién es el líder de la oposición? Uno pensaría, Sichel, ya, pero Sichel, ¿qué visibilidad va a tener? Ninguna. Ninguna. La oposición se termina quedando en el Parlamento, en los líderes de los partidos políticos, en este caso en Chaguán, no sé quién lidera la UDI ahora, todavía Jacqueline van Rensselaer, Pepa Hoffmann. Ahí queda radicada la oposición, en los partidos del Congreso. ¿Te das cuenta? Sería el referente y estaríamos con 4 años más teniendo a Kast moviéndose por lo. Ahora, Kast, como líder de la ultraderecha, es importante como figura individual y que pueda transformarse en eso que tú dices, líder de la oposición o un personaje importante de ese bando. Pero también va a necesitar parlamentarios. Él creo que tiene un parlamentario. Urrutia, ¿cierto? Y que termina ahora, no sé, creo que ni se reelige. Pero va a necesitar por lo menos una bancada. Está rodeado de gente que la verdad es que ni 5 pesos. Entonces, sí, pero además, ¿quién va a estar, digamos, en una eventual bancada parlamentaria que apoye a Kast? El Partido Republicano. El Partido Republicano es gente que lo más probable es que no tenga ninguna posibilidad de sacar diputados. Tal vez alguno, ¿eh? Tal vez nos equivoquemos y sí. Pero yo creo que en ese sentido los partidos fuertes de la derecha, Renovación Nacional, RN, van a seguir manteniendo el predominio. Ahora, lo que puede pasar es que dentro de esos partidos, esta implosión de la que tú hablas, Jano, sea tan fuerte que también esos partidos se quiebren. Que alas de esos partidos vayan hacia sectores más de derecha, ¿no? Claro. Recordemos que una cuestión que caracteriza a las derechas siempre y en todo lugar es su pragmatismo. Las derechas son pragmáticas por esencia, porque tienen la misión de conservar el statu quo, ¿cierto? Tienen la misión de que nada cambie o que cambie lo menos posible. O, como dicen ellos, con moderación. Por lo tanto, las derechas siempre van a actuar de manera práctica, porque tienen esa misión. ¿Sí? Son. En todo el mundo es así, hija. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto para terminar, para que se entienda? Que, por ejemplo, RN y la UDI el día de mañana tienen que desaparecer como partidos porque no logran capturar al electorado y fundar otro partido, lo hacen, no hay problema. Eso en la izquierda costaría más, porque en la izquierda no, que no sé, por el romanticismo de la figura del partido, de que no sé qué, los mata, ¿no? Son poco pragmáticos en ese sentido. Eso quiero decir. Así es. Claro. O sea, les interesa, pero tampoco van a morir por eso, ¿me entendiste? O sea, hay otras cuestiones más importantes que defender y que lo van a dar todo para que así sea. Ya les resultó en la convención, ¿no? Terminaron legitimando la democracia liberal y arrastraron con ello a toda la centroizquierda, podríamos ya llamarlo así. Ahí ya ganaron, ¿no? Pero bueno, el tema es que la situación, digamos, del gobierno además es absolutamente poco interesante porque puede llegar a ser muy provisional. O sea, el que gane probablemente va a gobernar en la transición de la nueva constitución. Entonces, capaz que no termine ni siquiera el periodo porque se tenga que llamar a nuevas elecciones bajo un nuevo régimen. Debería, ojalá, pero no lo sé. Así como está el tema, capaz que hasta se mantenga el presidencialismo. Sí, puede que nada cambie mucho. Y se transforme esto en lo que estamos temiendo que pase, que sea en realidad una gran reforma y no una nueva constitución. O bajo la figura de una nueva constitución solo sea una reforma que democratice realmente el Estado, pero en función de las lógicas liberales, no en la función de las democracias de los pueblos. Eso ya lo hemos dicho antes. Y los hechos nos están dando la razón al parecer. Jano. Sí, puede ser complicado eso. Ahora, no demos por ganador a Boric. Yo creo que esto ya pasó con el cuarto retiro, con la senadora Proboste intentando tomar este fierro caliente y a ver qué sale de ahí, vamos a ver realmente qué pasa. Si a la senadora Proboste la tiran a la basura, no le aprueban el cuarto retiro en el Senado, hasta ahí llegó su candidatura también y ya podemos dar a Boric en la moneda, o prácticamente, si no pasa nada raro. Pero puede ser que sí le resulte el tema del cuarto retiro. Y eso significaría poner a Proboste en carrera. Yo creo que eso es fundamental. No descartemos a Proboste en toda esta ecuación. A pesar de que tenía una pésima performance, que está rodeado de una cantidad de sátrapas, podríamos decir, horribles, pero no la vemos por muerta. El cuarto retiro, de verdad que yo creo que para la gente es muy importante. Puede definir bastante eso, ¿no? Considerando además que Boric tuvo una pésima salida en la Cámara de Diputados con el cuarto retiro. Así es, está abierto eso y tendríamos. Está volátil, está fome, porque además está centrado en lo que siempre hemos dicho, ¿no es cierto? Esta política del ego, del individuo, o la individua en este caso, acerca de que yo soy esto, soy lo otro, tengo esto y tengo lo otro, y siempre todo centrado en eso y no en sus proyectos. De verdad es que es muy difícil saber qué realmente se vendría con un eventual gobierno de alguno de los candidatos que hoy día está en la papeleta. Entonces, es realmente decepcionante el nivel de la política chilena. Yo creo que ya está llegando al nivel menos uno y vamos a ver qué pasa. Tengamos en cuenta que ya estamos cercanos al segundo aniversario del 18 de octubre y cosas pueden pasar. Algunas cosas pueden pasar ahí también, ¿no? Exacto, siempre octubre en Chile es un octubre, podríamos decir, complejo, ¿no? Pasan cosas en octubre, en septiembre y en octubre. Bien, Jano, quería preguntarte si tienes tú alguna recomendación para esta semana. Ya. Bueno, para la. Súper. Oye, yo también voy a recomendar algo, mucho más mainstream, sí, lo mío, Netflix, por supuesto, pero la vi, realmente la encontré buena, bien interesante, fíjate, que es El Juego al Calamar. Yo sé que ya muchos seguramente la vieron, pero. Bueno, yo la encuentro bastante buena y creo que tiene elementos ahí bastante obvios del género del suspenso, ¿cierto? De la distopía y todas esas cosas, pero que al que le gusta el género lo va a entretener, están bien logradas esas situaciones, pero también lleva una crítica política y social importante, está ambientada en Corea del Sur, ¿cierto? Y ahí el capitalismo es fiero, como sabemos, y hay una cosa interesante, porque en realidad está basado justamente en explorar a los derrotados de ese sistema coreano del sur, ¿no? Surcoreano, perdón. A los derrotados, a los que no son estrellas del K-pop, son básicamente miserables, como hay en cualquier país capitalista del mundo, y qué es lo que tienen que hacer y cómo se comportan en situaciones complejas. Entonces, creo que la crítica política ahí es interesante, mírala también con esos ojos, Es bastante explícita la crítica también, en todo caso. Y además, porque si les gusta el género, este género del suspenso y de la distopía, lo van a disfrutar. Así que sí, yo creo que es una buena serie. Ye. O sea, sería Ye el último hombre. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos esas dos recomendaciones por si tienen tiempo y quieren ver algo en la tele, ¿eh? Y no está de más. Y con eso ya podríamos ir cerrando la edición de hoy, Jano. ¿Alguna cosa más que quieras agregar? ¿Cómo se busca en Patreon? ¿Cómo está? ¿Cómo aparece? Cerro a la izquierda. Perfecto, así lo pueden encontrar, lo ven ahí, lo revisan ahí y nos pueden ir aportando, pues, aportando no solo económicamente, sino también con comentarios, con ideas, con lo que se puede hacer ahí en Patreon cuando ustedes usen la plataforma, lo verán. Nada, pues nos vemos la próxima semana con otros temas de avance de lo mismo que analizamos todas las semanas, el devenir político y social de este país llamado Chile. Así es que nada, Jano, que tengan muy buena semana y nos vemos pronto. Chao, chao.